Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. La Virgen del Rocío recogió españoles. Sus cuerpos han sido hallados en el estado de Sinaloa con impactos de bala y las manos esposadas a la espalda. Estaban dentro de un coche que fue arrojado a un canal. Sabemos que se trata de dos hombres de 50 y 58 años de edad a los que se vio por última vez hace unos días en este estado mexicano, el estado de Sinaloa. A esta hora tráfico intenso pero fluido en la A483, la carretera que une el Monte y mata las Cañas. A las 6 de la mañana se va a cerrar al tráfico en ambos sentidos hasta las 3 de la tarde del domingo para facilitar el traslado de la Virgen del Rocío desde Almonte a su ermita en la aldea. Por ello, esta madrugada se va a activar parcialmente el Plan Romero de Seguridad y Emergencias. Por cierto, que una persona ha muerto y otras 16 han resultado heridas en 4 accidentes de tráfico registrados en las carreteras andaluzas en lo que llevamos de fin de semana. El más grave se registraba en Alcalá la Real, en Jaén, donde la colisión entre dos vehículos provocaba la muerte de un joven de 25 años y 3 heridos. Les contamos también que los marines de la base de Morón de la Frontera están en alerta, una alerta que busca que las tropas estén para desplazarse a Libia en caso de que Estados Unidos decida evacuar a todo su personal diplomático en ese país ante la inestabilidad en los últimos días. También en el exterior, en Turquía, el gobierno acusa al régimen de la vecina Siria, al régimen de Bashar al-Assad, de estar vinculado con los atentados de hoy en la localidad fronteriza turca de Reyhanlı. 45 personas han muerto en estos atentados y más de 100 personas han resultado heridas. Sepan que el poeta cordobés Pablo García Baena ha recibido esta misma tarde el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca, Ciudad de Granada, uno de los de mayor dotación económica. En su intervención, García Baena ha dicho que la palabra caliente del poeta granadino enriquece a todos los andaluces. Y hoy también se ha clausurado en Jaén la 16ª edición de la Feria Internacional del Aceite de Oliva, Expoliva, calificada esta edición como la mejor de su historia. Ha acogido 48.000 visitantes, el doble de los países presentes en la anterior edición y a más del doble de profesionales del sector. Tenemos un fin de semana de buen tiempo. A esta hora se registran 23 grados de temperatura en Moguer, en la provincia de Huelva, 23 también en Carbonero, Jaén, 21 en Baza, Granada. Son las 10:02 de la noche. La información más útil para el fin de semana en RAI, Radio Andalucía Información.